Esta la invitación para toda la población es para que pues saquen a línea de calle todos los cacharros, llantas, cubetas, lo que ya sabemos que puede acumular agua, porque son criaderos potenciales. Y ahora pues dicen que va a llover poco y todo eso, pero pues con una lluvia que tengamos, con eso van a proliferar millones y millones de moscos, porque los huevecillos ya están depositados en estos recipientes, y especialmente las llantas, que ahorita pues ya llevamos alrededor casi 26 toneladas. Sí, 26. En estas jornadas. En estas jornadas, ¿no? Entonces, ¿La quinta? Sería ahora, pues la quinta, y pues hemos también tenido excelente respuesta de parte de los responsables de las vulcanizadoras, que es donde más hemos levantado, pues especialmente las llantas. En desuso nos las han dado en donación, y pues con servicio público las hemos retirado al relleno sanitario, ¿no?